Siempre es la misma, así que ven, dale duro. Suelto mi conjuro, lo hacemos siempre desde el vientre. Pero no hay más de uno dentro de lo que intento. Pero sabes que a veces lo hago mejor porque me concentro. Somos demasiados pa' poder cambiar. Los mismos siempre vienen y están detrás. Pero tú no, dímelo, pero tú no, tú no. No, y tú no, no, no, y tú no, no, no, y tú no, oh, oh. Ay, dime tú no, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, y dime tú no, oh, oh, y no, no, no, yeah, haciéndolo duro, haciéndolo todo guapo. Quiero ser tu duro, pero quiero ser tu trapo. Soltando mi conjuro, pero lo hacemos aquí todo guapo. Yo derrapo, pero sabes que no sé qué hacer. Sí, solo intento enloquecer con tu cintura. Solo intento atardecer contigo y locura. Pero no podré más, ah, ah. Pero no se me ocurre nada. Así que dale, dale, alguien dale duro. Alguien dale. Dale, dale, dale, duro. Ya, ya. ¿Cómo es, baby? ¿Cómo es?